Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Por ella libre soy. Oh, oh, oh. Vamos, cántelo con nosotros. La sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre.